Primera parte. 1. Preparando caminos. Casi 200 años de cristianismo comenzaban a modificar el paisaje del mundo. Detuvieron a los antoninos. Las persecuciones a los cristianos se habían recrudecido. Triunfantemente asentada sobre las siete colinas, Roma proseguía dictando el destino de los pueblos, con la fuerza de las armas, alimentando la guerra contra los principios del Nazareno. Pero el Evangelio caminaba siempre, por todo el imperio, construyendo el espíritu de la nueva era. Si en la organización terrestre la humanidad se desdoblaba en movimiento intenso, en el trabajo de la transformación ideológica, el servicio en los planos superiores alcanzaba puntos culminantes. Presididas por los apóstoles del Divino Maestro, todos entonces en la vida espiritual, las obras del levantamiento humano se multiplicaban en varios sectores. Jesús volvió al trono resplandeciente de la sabiduría y del amor, desde donde legisla para todas las criaturas terrenas. Pero los continuadores de su ministerio, entre los hombres encarnados, cual enjambre creciente de abejas de la renovación, proseguían activos, preparado el suelo de los corazones para el reino de Dios. Mientras que ejércitos compactos de cristianos desaparecían en las hogueras y en las cruces, en los suplicios interminables o en las mandíbulas de las fieras, templos de esperanza se levantaban felices, más allá de las fronteras de las sombras, dentro de las cuales enormes falanges de espíritus convertidos al bien se ofrecían para la batalla de sudor y sangre, en que, usando la vestimenta física, darían testimonio de fe y buena voluntad, colaborando en la expansión de la buena nueva, para la redención de la tierra. Así es como, en una hermosa ciudad espiritual, en las adyacentes de la costa planetaria, vamos a encontrar una gran asamblea de almas atraídas al derrotero divino, escuchando la exhortación de iluminado orientador, que les hablaba, con el corazón puesto en los labios hermanos, decía él, envuelto en suaves irradiaciones de luz. El Evangelio es un código de paz y felicidad que precisamos introducir dentro de nuestra propia vida. El sol que derrama bendiciones sobre el mundo, se incorpora a la naturaleza, sustentándola y renovando las creaciones. La hoja del árbol, el fruto nutriente, el cántico de las aves y la riqueza de la colmena son dádivas del astro sublime, materializadas por los principios de la eterna inteligencia. Cristo es el sol espiritual de nuestros destinos. Urge, pues, asociarnos voluntariamente a las enseñanzas de Él, concretándoles la esencia en nuestras actividades de cada día. No podemos olvidar, entre tanto, que la mente del hombre yace petrificada en la tierra, durmiendo en las falsas concepciones de la vida celeste. La política de dominación militar asfixió las bellas tradiciones de los primitivos santuarios. Las cortes romanas abrigaron las voces de la filosofía griega, como los pueblos bárbaros sofocaron la revelación egipcia. Se adensó la niebla de la paralización y de la muerte entre las criaturas. Las águilas imperiales asentaron en la ciega idolatría de Júpiter la mentirosa religión de la vanidad y del poder, y mientras los dioses de piedra absorben los favores de la fortuna, se alarga la miseria y la ignorancia del pueblo, reclamando el pronunciamiento del cielo. ¿Cómo se expresará, sin embargo, la intervención divina, sin la cooperación humana? Sin la heroica renunciación de los que se consagran al progreso y al perfeccionamiento de las almas, la educación no pasará de ser letra muerta. Es imprescindible, por tanto, que sepamos escribir, con nuestro propio ejemplo, las páginas vivas del cristianismo redentor. El Maestro crucificado es divino desafío. Hasta ahora, los conquistadores del mundo consiguieron avanzar en el vehículo purpúreo de la victoria, matando o destruyendo, valiéndose de las legiones de guerreros y líderes crueles. Jesús, no obstante, triunfó por el sacrificio. César, atado a las vicisitudes humanas, gobierna los asuntos referentes a la carne en tránsito para la renovación. Cristo reina sobre el alma que nunca muere, sublimándolas para la gloria imperecedera. El tribuno venerable hizo una pausa intencionada, porque el clamor distante de muchos lituos reunidos se hacía oír, en pleno cielo, dando la idea de una convocatoria para alguna batalla próxima. los centenares de entidades que se aproximaban unas a las otras, en el admirable recinto cuya bóveda dejaba percibir la luz reluciente de las estrellas remotas, se miraban, anhelantes todos los espíritus, allí congregados, parecían ansiosos por la oportunidad de servir. Algunos traían en el semblante expresiones de añoranza y dolor, como si estuviesen ligados a la batalla de la tierra por heridas de aflicción, solamente curables con el retorno a las angustias del pasado. Pero, el espectáculo no duró mucho. Superando las clarinadas, que se hacían notar por la noche, la voz del predicador resurgió. Muchos de vosotros, amados hermanos, dejasteis en la retaguardia viejos compromisos de amor, y deseáis volver al áspero camino de la carne, como quien se enfrenta a las llamas de un incendio para salvar afectos inolvidables. Entretanto, dedicados ahora a la verdad divina, aprendisteis a colocar los designios del Señor por encima de los propios deseos. Desilusionados, consultáis la realidad, buscando engrandecerla, y la realidad acepta vuestro curso decisivo para imponerse en el mundo. No olvidéis que solamente colaboraréis en la obra de Cristo, ayudando sin exigir, y trabajando sin apego a los resultados. Como el pábilo de la vela, que debe someterse y consumirse con el fin de que las tinieblas se deshagan, seréis constreñidos al sufrimiento y a la humillación para que nuevos horizontes se abran al entendimiento de las criaturas. Por mucho tiempo aún, el programa de los cristianos no se apartará de las leyendas del apóstol Pablo. En todo seréis atormentados, pero no aniquilados. Perplejos, pero no desalentados. Perseguidos, pero no desamparados. Abatidos, pero no destruidos. Llevando siempre, por todas partes, la ejemplificación del Señor Jesús, en el propio cuerpo, para que la vida divina se manifieste en el mundo. Y, así, cuantos renacieran en las sombras de la materia más densa, estarán incesantemente entregados al sacrificio, por amor a la verdad, con el fin de que la lección del Divino Maestro brille más intensamente en los dominios de la carne mortal. El mentor explicó también, por varios minutos, sobre los deberes que aguardaban a los legionarios del Evangelio, entre los obstáculos del mundo, descendiendo, por fin, de la tribuna dorada para el cultivo de la conversación fraterna. Varios amigos le besaron las manos, comentando con entusiasmo los mapas de trabajo a que se prenderían en el futuro. Disminuían los entendimientos y las rogativas de protección cuando el predicador fue procurado por alguien con intimidad afectuosa. Barro, guión, exclamó él, abrazando al recién llegado y conteniendo la emoción. Se trataba de viejo romano, de mirada hiriente y triste, cuya túnica muy blanca, confundida con el ropaje brillante del compañero, se asemejaba a una nesga de neblina apagada, como un repentino clarear de la aurora. En el abrazo de ternura que intercambiaban, se veía bien la aproximación de los dos amigos que, por momentos, olvidaban la autoridad y la aflicción de que eran portadores, para transfundirse uno en el otro, después de una larga separación. Cambiadas las primeras impresiones en que antiguos eventos del pasado fueron recordados, Quinto Barro, el romano de fisonomía simpática y amargada, explicó al compañero, entonces elevado a esfera superior, que pretendía volver al plano físico, en breve tiempo. El representante de la esfera más alta lo escuchó con atención, admirado, pero, ¿por qué? Conozco tu cúmulo de servicios, no solamente a la causa del orden, sino también a la causa del amor. En el mundo patricio, tus últimas peregrinaciones fueron las del hombre correcto hasta el extremo sacrificio, y tus primeros ensayos en la edificación cristiana fueron de los más dignos. ¿No sería aconsejable el proseguimiento de tu marcha, por encima de los inquietantes paisajes de la carne? El interlocutor fijó un gesto silencioso de súplica y adujo, Claudio, bendito amigo. Te suplico, sé que conservas el poder de autorizar mi vuelta. Sí, sin duda, las llamadas de arriba me conmueven el alma. Ansío poder reunirme, en definitiva, a los nuestros de la vanguardia. No obstante, su voz se hizo casi muda por la emotividad, De todos los que quedaron atrás, tengo un hijo del corazón perdido en las tinieblas, que yo desearía socorrer, ¿Tassiano? Indagó el mentor, intrigado. El mismo, Ibarro prosiguió, con encantadora humildad, sueño conducirlo hacia Cristo con mis propios brazos. Imploro al Señor semejante gracia, con todo el fervor de mi paternal cariño. Tassiano es para mí lo que la rosa significa para el arbusto espinoso en que nació. En mi indigencia, él es mi tesoro, y, en mi fealdad, es la belleza de que deseaba enorgullecerme. Daría todo por dedicarme a él de nuevo, a acariciarlo, junto al corazón, para orientarle los pasos en dirección a Jesús. Es el cielo al que aspiro, y, como si quisiese sondear la impresión que causaba en el amigo, acrecentaba, por ventura estaré equivocado en mi aspiración. El viejo orientador lo abrazó, con visibles demostraciones de piedad, pasó la diestra por la frente bañada de luz, y habló, no discuto tus sentimientos, que estoy obligado a respetar, pero, ¿valdrá tamaña renunciación? Como si articulase las propias reminiscencias para expresarse con seguridad, hizo una larga pausa, que él mismo interrumpió, acentuando, no creo que Tassiano esté preparado. Lo vi hace algunos días, en el templo de Vesta, dirigiendo una gran legión de enemigos de la luz. No me pareció inclinado a ningún servicio del Evangelio. Vagaba en los santuarios de las divinidades olímpicas, promoviendo alborotos contra el cristianismo naciente, y aún se complace en los festines de los circos, encontrando incentivo y alegría en las efusiones de sangre. He acompañado a mi hijo, en ese lamentable estado, concordó Quinto Barro, melancólico, con todo, en los últimos días, lo noto amargado y afligido. ¿Quién sabe, si estará Tassiano al borde de la gran renovación? Comprendo que él ha sido recalcitrante en el mal, consagrándose indefinidamente a las sensaciones inferiores que le impiden la percepción de más altos horizontes de la vida. Pero concluyo, conmigo mismo, que algo se debe hacer cuando tenemos la necesidad del reajuste de aquellos a quienes amamos, y tal vez, porque Clodio silenciase, pensativo, el afectuoso padre volvió a decir, abnegado amigo, permíteme volver, eres consciente de los peligros de la empresa. Nadie salvará a un náufrago, sin exponerse al azote de las olas. Para ayudar Tassiano, te has de sumergir en los peligros en que él se encuentra. Lo sé, atajó Barro, decidido, prosiguiendo en tono de súplica, auxíliame en la pretensión, en nombre de nuestra vieja amistad. Procuraré servir al Evangelio con todas mis fuerzas, aceptaré todos los sacrificios, comeré el pan de hiel empapado en sudor y llanto. Con todo, ruego permiso para convocar a mi hijo al trabajo de Cristo, con todos los recursos que estuvieran a mi alcance. Es cierto que el camino estará rodeado de obstáculos. Entre tanto, con el amparo del Señor, y con el auxilio de los amigos, espero vencer. El respetable mentor, francamente compadecido, como quien no deseaba alargarse en la conversación de orden personal, indagó, ¿cuánto tiempo consideras imprescindible para el acometimiento? Dejo la respuesta a tu propio criterio. Pues bien, concluyó el compañero generoso, esta es mi decisión, confiando en ti. Te concedo 20 lustros para realizar el trabajo. Creo que un siglo bastará. Determinaremos medidas para que seas ayudado en el nuevo ropaje carnal. Tus servicios a la causa del Evangelio serán acreditados en la esfera superior, y, en cuanto al mérito o desmérito de Tassiano, frente a tu renunciación, admito que el asunto será privado de tu propia responsabilidad. Instado por amigos, en la liquidación de otros problemas, Clodio le lanzó una compasiva mirada, y finalizó, no te olvides de que, por la oración, continuaremos juntos. Aún bajo el pesado velo del olvido en la lucha física, oiremos tus llamadas, amparándote con nuestro esfuerzo asistencial. Ve en paz cuando quisieres, y que Jesús te bendiga. Barro le dirigió unas conmovedoras palabras de reconocimiento, reafirmó las promesas que formuló, y se ausentó, meditando, sin saber en verdad que extrañas emociones le llenaban el alma, entre rayos de alegría y dardos de amargura, en un espléndido crepúsculo, cuando el sol incandescente se inclinaba hacia Ostia, el espíritu de Quinto Varro, solitario y pensativo, llegó a Pontecestio, demorándose en la contemplación de la corriente del Tibre, como detenido por alucinados recuerdos. Brisas suaves se deslizaban cantando, como si fuesen ecos aislados de melodías ocultas en el cielo claro. Roma se engalanaba para celebrar las victorias de Séptimo Severo sobre sus temibles competidores. Pesañón y Ger, después de una triple derrota, fue sorprendido por las fuerzas imperiales y decapitado, en las márgenes del Éufrates, y Albino, el escogido de las legiones de Bretaña, fue vencido en las Galias, matándose, desesperado. Varios días de fiesta conmemoraban la gloria brillante del emperador africano, pero por solicitud de los augustos, el término de las solemnidades estaba marcado para la noche próxima, en el gran anfiteatro, con todas las pompas del triunfo. Mostrando una fisonomía expectante y entristecida, Varro atravesó el pequeño territorio de la isla del Tibre y, llegando al Templo de la Fortuna, observó a la multitud de los grupos esparcidos por el pueblo, y se agrupándose en la plaza, en dirección al soberbio edificio. Las literas de altos dignatarios de la corte, rodeadas de esclavos, dispersaban pequeñas asambleas de cantores y danzarines. Vigas fastuosas y carros adornados atravesaban por entre la turba, conduciendo tribunos jóvenes y damas patricias de familias tradicionales. Marineros y soldados regateaban con vendedores de refrescos y frutas, mientras la ola popular crecía siempre. Gladiadores de cuerpo descomunal llegaban sonrientes, cortejados por antiguos jugadores de la arena. Mientras los sonidos de laudes y atabales se mezclaban a distancia con el rugido de las fieras enjauladas, para el soberbio espectáculo, la gloria de Severo y el suplicio de los cristianos eran los temas preferidos de todas las conversaciones. El viandante espiritual miraba no solo a la multitud ávida de placeres, sino también a las falanges alborotadoras de entidades ignorantes o perversas que dominaban en las sombrías conmemoraciones. Varro intentó adelantarse, revelando estar a la espera de alguien, pero la pesada atmósfera reinante lo obligó a retroceder. Rodeó el famoso anfiteatro, recorrió las callejuelas que se estrechaban entre el Celio y el Palatino, atravesó la puerta Capena y alcanzó el campo, dirigiéndose hacia los sepulcros de la Vía Apia. La noche clara descendiera sobre el caserío romano. Millares de voces entonaban cánticos de júbilo, a la plateada claridad del lugar en el plenilunio. Eran cristianos desencarnados, preparándose para recibir a los compañeros de sacrificio. Los mártires supuestamente muertos iban a saludar a los mártires que, en esa noche, iban a morir. Quinto Varro se unió al extenso grupo y oró, fervorosamente, suplicando a lo alto fuerzas para la difícil empresa a la que pretendía consagrarse. Oraciones y comentarios santificantes fueron oídos. Después de algunas horas, la enorme asamblea espiritual se dirigió en dirección al anfiteatro. Himnos de alegría se elevaron a las alturas. No solamente a los mensajeros de la Vía Apia alcanzaban el anfiteatro en armoniosas oraciones. Enviados del Monte Vaticano y trabajadores espirituales de los grupos de predicación evangélica del Esquilino, de la Vía Nomentana y de la Vía Salaria, incluyendo representantes de otras regiones romanas, penetraban el tumultuoso recinto como ejércitos de luz. Introducidos en la arena para los últimos sacrificios, los seguidores de Jesús también cantaban. Aquí y allí, vísceras de fieras muertas, mezcladas con los cuerpos horriblemente mutilados de los gladiadores vencidos, eran retiradas a prisa por guardias de servicio. Algunos discípulos del Evangelio, notadamente los más viejos, atados en postes de martirio, recibían setas envenenadas, incendiándoles después los cuerpos, a fin de servir como antorchas en la festiva exhibición. En cuanto a otros, con las manos atadas, se entregaban, inermes, a los zarpazos de las panteras y de los leones de la Numidía. Casi todos los torturados se desprendían de la carne, en sublimes éxtasis de fe, recogidos cariñosamente por los hermanos que los esperaban con cánticos de victoria. Quinto Barro, mientras tanto, en medio de la claridad intensa con que las legiones espirituales habían desintegrado las tinieblas, no se mostraba interesado en la exaltación de los héroes. Lanzando la mirada por los asientos del anfiteatro repletos, hasta que, por fin, se detuvo con evidentes señales de angustia, con un conjunto de espíritus turbulentos, en osadas libaciones. Ansiosamente, Barro se aproximó a un joven que desprendía estrepitosas carcajadas, y, abrazándolo, con extremada ternura, susurraba, Tassiano, hijo mío. Hijo mío, el rapaz que se sumergía en la más profunda corriente de sensaciones inferiores, no vio al benefactor que lo aproximaba a su pecho, pero una repentina inquietud lo silenció de inmediato, abandonando el recinto dominado por una invencible amargura. El joven no percibía la presencia del venerable amigo a su lado. Con todo, abrazado por él, experimentó una inmensa aversión por la odiosa solemnidad. Se alejó de los compañeros, y, sintiendo hambre de soledad, se apartó, rápido, devorando calles y plazas. Deseaba pensar y reconsiderar a solas la senda recorrida por él mismo. Después de un largo trayecto, alcanzó la puerta Pinciana, en busca de aislamiento. En los jardines donde se veneraba la memoria de Esculapio, había una soberbia estatua de Apolo, junto a la cual, a veces, le gustaba meditar. El cuerpo marmóreo de la divinidad olímpica se levantaba magnífico, llevando una primorosa copa en una de las manos, con los bordes volcados hacia el suelo, como si quisiera fecundar a la madre tierra. En un recipiente, a los pies del ídolo, humeaba el incienso colocado allí por manos devotas y anónimas, embalsamando el lugar con aroma delicioso. Atormentado por una insoportable angustia, Tassiano lloraba, sin querer, rememorando las propias experiencias. Sabía que no tenía cuerpo físico, pero lejos de encontrar los paisajes de las narraciones de Virgilio, cuya lectura le mereciera especial atención, se vio incomprensiblemente atraído para las orgías de la sociedad en decadencia, siendo sorprendido, después de la tumba, tan solamente por sí mismo, con su vieja sed de sensaciones. Deliraba con banquetes y juegos, sorbiera el placer de todas las copas a su alcance, pero se rendía al tedio y al arrepentimiento. ¿En qué se resumía la vida? Se preguntaba a sí mismo en monólogo doloroso, ¿dónde vivían los dioses de su antigua fe? ¿Valdría la búsqueda de la felicidad, en la temporal satisfacción de los sentidos humanos, después de la cual había siempre larga dosis de hiel? ¿Cómo encontrar los antiguos afectos en el misterioso país de la muerte? ¿Por qué razones vagaba preso en el reino doméstico, sin equilibrio y sin rumbo? ¿No sería más justo, si fuera posible, adquirir un nuevo cuerpo y respirar entre los hombres comunes? Suspiraba por el más íntimo contacto con el plano carnal, en cuya penetración podría olvidarse de sí mismo, o, si pudiese olvidar los enigmas tortuosos de la existencia y rehacerse. Meditaba. Conocía amigos que, después de largas súplicas al cielo, habían desaparecido en dirección al renacimiento. No ignoraba que el espíritu inmortal puede usar varios cuerpos entre los hombres. Entretanto, no se sentía con la fuerza necesaria para dominarse y ofrecer a las divinidades una oración basada en el verdadero equilibrio moral. En aquel instante, sin embargo, se sentía más angustiado que otras veces. Una indefinible e inmensa nostalgia le pungía el corazón. Después de llorar en silencio, miró el semblante impasible de la estatua y suplicó, «Gran Helios, Dios de mis abuelos, compadécete de mí. Renuévame el pensamiento en la pureza y en la energía que encarnas para nuestra raza. Si es posible, hazme olvidar lo que fui. Ampárame y concédeme la gracia de vivir, de conformidad con el ejemplo de mis antepasados, con las inexpresables reminiscencias de su antiguo hogar». Tassiano, inclinado hacia el suelo, se lamentaba amargamente. Pero, cuando enjugó sus lágrimas que le oscurecían la visión y volvió a mirar la imagen del dios, no vio al ídolo primoroso, y sí el espíritu de Quinto Barro, rodeado de intensa luz, mirándolo con enternecimiento y tristeza. El joven quiso retroceder, penetrado de asombro, pero indefinibles emociones le subyugaban ahora todo el ser. Unas fuerzas misteriosas le hizo arrodillarse ante la visita inesperada. Deseó hablar, pero no lo consiguió, notando una extraña constricción en las cuerdas vocales. Un llanto más intenso le brotaba de los ojos. Identificó la personalidad del genitor, y, oprimido por una inexplicable emoción, notó que Barro caminaba hacia él, con una afectuosa mirada y triste sonrisa. La amorosa entidad le acarició la cabeza atormentada, y habló: «Tassiano, hijo mío. Que el Supremo Señor nos bendiga la senda de la redención. Deja que las lágrimas te laven todos los rincones del alma. Milagrosa colada, el llanto purifica nuestras llagas de vanidad e ilusión. No te creas que estás abandonado, aun incluso cuando nuestras oraciones se expandan ardientes. Ante ídolos sin alma, el corazón augusto del Señor las recoge en la misteriosa concha de su amor infinito, apresurando el socorro a nuestras necesidades. Ten calma y confianza, hijo mío. Volveremos a la experiencia de la carne para rescatar y seguir aprendiendo». En ese instante, Tassiano, magnetizado por la mirada paterna, intentó levantarse para abrazarlo o arrojarse en el suelo, con la finalidad de besarle los pies. No obstante, como si estuviese inmovilizado por lazos invisibles, no consiguió articular ningún movimiento. «Óyeme», prosiguió Barro, compadecido, «pides el retorno al combate terrestre, enojado contigo mismo. ¿Recibirás semejante concesión? Estaremos nuevamente reunidos, en la celda corpórea del mundo físico, bendita escuela de nuestra regeneración para la vida eterna, sin la exaltación del orgullo y del poder. Nuestros dioses de piedra están muertos. Júpiter, con su carro de triunfo, pasó para siempre. En su lugar, surge el Maestro de la Cruz, el escultor divino de la perfección espiritual imperecible, que nos toma por tutelados felices de su corazón. En otro tiempo, creíamos que la púrpura romana sobre la sangre de los vencidos era el símbolo de nuestra felicidad racial, y admitíamos que los genios celestes debían permanecer sometidos a nuestros impulsos caprichosos. Hoy, sin embargo, Cristo nos orienta los pasos por diversos caminos. La humanidad es nuestra familia y el mundo es nuestro hogar mayor, donde todos somos hermanos. Delante del cielo, no hay esclavos ni señores, y sí criaturas ligadas entre sí por el mismo origen divino. Los cristianos que no comprendes ahora, son los cimientos de la gloria futura. Humillados y escarnecidos, vilipendiados y muertos en sacrificio, representan la promesa de la paz y sublimación para el mundo. Un día, nadie se acordará de lo fastuoso de nuestras mentirosas celebraciones. El viento que sopla de los montes helados esparcirá sobre el suelo oscuro la ceniza de nuestra miserable grandeza, entonces convertida en lamentación y polvo. Pero la renuncia de los hombres y de las mujeres que hoy se dejan inmolar por una vida mejor estará cada vez más santificada y más viva, en la fraternidad que reinará soberana. Tal vez reparando en la profunda sorpresa del joven que lo escuchaba, trémulo y abatido, Quinto Barro acentuó: «Prepárate como un valeroso soldado del bien. En breve tiempo, regresaremos a la escuela de la carne. Serás para mí la estrella de la mañana indicándome, cada día, la llegada del sol. Es cierto que crueles sufrimientos se abatirán sobre nosotros, como les ocurre a los servidores de la verdad en esta noche de tormentosa flagelación. Indudablemente, el dolor nos acechará la existencia, porque el dolor es el sello del perfeccionamiento moral. En el mundo conoceremos la separación y la desventura, el odio y el martirio, pero el pan de la gracia celeste entre los hombres, por muchos siglos, aún seguirá amasándose con el sudor y en las aflicciones de los servidores de la luz. Seguiré tus pasos, como un perro fiel, y espero que, unido a mi corazón, podrás repetir más tarde: Ave Cristo. Los que van a vivir para siempre te glorifican y saludan». El mensajero hizo una larga pausa, mientras que las aves nocturnas piaban dolorosamente, en la arboleda sumergida en las sombras. Roma dormía ahora, en pesada quietud. Quinto Varro se inclinó cariñosamente, apretó al hijo contra su pecho, y le besó la frente. En ese instante, sin embargo, tal vez porque sensaciones contradictorias le turbasen el campo íntimo, Tassiano cerró los ojos para interrumpir la corriente de las copiosas lágrimas, pero al abrirlos de nuevo, observó que su padre había desaparecido. El paisaje se hiciera inalterable. La estatua de Apolo brillaba, reflejando el esplendor de la luna descolorido de la madrugada. Oprimido de angustia, Tassiano levantó los brazos hacia la noche que le pareció desolada y vacía, gritando, desesperado, «¡Padre mío! ¡Padre mío!», y perdiéndose sus gritos, sin respuesta en el espacio inmenso, cansado y abatido, se tendió en la tierra, sollozando años, y años pasaron sobre estos acontecimientos.